el pueblo de Israel. Sin duda alguna era un pueblo privilegiado. Se les había encargado el tesoro más grande del mundo. Mas sin embargo, este pueblo llegó a la ruina porque perdió la visión de su misión. Acompáñanos a estudiar juntos y descubrir cómo hoy en día nosotros también no hemos de perder la visión de nuestra misión. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Para una nación privilegiada como la era el pueblo de Israel, el hecho de tener una misión no le sirvió de nada cuando éste llegó a perder su visión. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento y bendecido una vez más de compartir con ustedes la palabra de Dios aquí en Estudiemos Juntos. De igual manera nos acompaña nuestro amigo David. Así es, Leroy, mi nombre es David, estamos contentos de poder abrir la palabra de Dios y hablar de esta misión que todos los servidores de Dios tenemos, ¿verdad? Gracias, David, es verdad. Y también con nosotros nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de estudiar acerca de lo que Jesús nos ha dado como cristianos para hacer en este mundo. Gracias, Raúl. Pero saben, jóvenes, también estamos contentos porque hoy en día nos acompaña una amiga nueva con nosotros, nuestra amiga Stephanie. Bienvenida, Stephanie, al programa. Así es, gracias. Me llamo Stephanie Fernández y estoy muy contenta de estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Stephanie. Sabemos que sin duda alguna va a ser de gran bendición abrir la palabra de Dios juntos. Amén. Y sin decir más, Stephanie, ¿por qué no nos acompañas con una palabra de oración? Okay. Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos. Padre, gracias por ser un Padre de amor y misericordia. Y te pido, Padre, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para que nos hables en nuestros corazones y que nos pongan las palabras que tengamos que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Stephanie. El estudio para el día de hoy es uno que tiene suma importancia. Vamos a poder ver cómo Dios escogió una nación, le dio el privilegio de en ella recibir el mejor tesoro que alguien pueda recibir, ¿no es así? El conocimiento del Dios vivo, del Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra. Y esta bendición que ellos habían recibido era para enterrarlo, para quedársela con sí mismo. Obviamente no. Este regalo era para esparcirlo a todo el mundo. Y de esta manera muchos pudieran llegar a los pies de Jesús. Mas sin embargo, podemos ver que ellos cayeron en un grave error en el cual ninguno de nosotros estamos exentos de caer, ¿no es así? Así es que Raúl va a pedirte si ahora puedes compartir el versículo con nosotros para introducirnos a este estudio. Por supuesto, el versículo se encuentra en Isaías 56 y se va a leer el versículo 7. Y dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vemos una palabra muy importante aquí. Dios está diciendo que su casa será llamada una casa de Oración. oración. Pero es esta casa de oración va a ser solamente para el pueblo de Israel. Si notamos, dice para todos los pueblos, en otras versiones dice para todas las naciones, o eso también quiere decir, ¿verdad? O nos da la impresión que era no simplemente para el pueblo de Dios, sino que era literalmente para ¿quiénes? Para todos los mundos. Y ahora al poder ver estos versículos, ¿qué es lo que podemos aprender del pueblo de Israel? Podemos ver que básicamente, primero que nada, el mensaje es para todos. Cuando Dios vino, cuando Jesús vino a este mundo, vino a salvar a todo el mundo, ¿verdad? No, no vino a salvar solo a un grupo especial o alguien decía, no, pues si tú tienes título, lo que sea, ¿verdad? Seas de cualquier persona, no hay asientos especiales en el cielo para las personas, ¿verdad? Todos somos iguales. De donde quiera que vengamos, nuestro cualquier trasfondo que nosotros tengamos, Dios ha venido a salvar a todos. Y me acuerdo de Apocalipsis 14, 6, ¿verdad? Donde dice este mensaje, dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces podemos ver que este mensaje es universal, ¿verdad? Así es, David. Particularmente mucha de la gente a veces caen en el error. Aún hoy en día los cristianos a veces podemos pensar que Tú sabes, antes de la cruz, el mensaje de Dios era simplemente para el pueblo de Israel. Y podemos, muchos pueden pensar, sí, pero este mensaje es simplemente para el pueblo judío y solamente y nada más. Pero sabes, al ver versículos como el que acabamos de leer en Isaías, es algo que nos muestra cómo fue la intención de Dios siempre que su mensaje no llegara simplemente a un grupo, sino que se esparciera por todos lugares. Uh-huh. Por todos lugares. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de esto se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Y aquí nos muestra en el versículo 4 en adelante, Dios está diciendo, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra. ¿Dice en medio de dónde? De la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardaos, pues, dice, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de ¿quién? De los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto pedimos. Podemos ver que Dios le dio estatutos, ¿verdad? Decretos, principios, y dice, mira, esta nación va a obedecerlos, va a cumplirlos. Pero, ¿sabes, Stephanie? Cuando otros alrededor ven, van a decir, wow, ¿has visto? Estos judíos, este pueblo hebreo, tiene a Dios con ellos. ¿Por qué tienen Dios tan cerca como, de ellos como lo es este? Y todos iban a ser atraídos a él. Es correcto, y podemos ver que a través de la historia, pueblos venían a Israel. Entonces, si venían y los israelitas los recibían, obviamente ellos tenían que aceptar a Dios, tenían que convertirle. De hecho, uno de los hombres más fieles, y era siervo de David, no era israelita, el esposo de Bathsheba. Él no era israelita, pero era considerado uno de los más fieles israelitas. Entonces podemos ver, eso me dice que hay mucha gente que tal vez hasta no sean cristianas, pero llegan a ser los más fieles en el pueblo de Dios. Entonces este mensaje es tremendo, es para todos. El pueblo de Israel, Dios no escogió al pueblo de Israel solo para ser un grupo especial y solo ellos, ¿verdad? Pero sino para algo más. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento también estaba profetizado esto, que este mensaje tenía que ir a todo el mundo. Podemos ir en Miqueas. Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Toda esta gente está reconociendo que Dios es el Dios, ¿verdad? Y lo que estoy mirando es que los pueblos, las naciones quieren, están buscando. Y se nos ha dado pues al pueblo de Dios, hoy en día se les fue dado ese ejemplo, fueron un ejemplo, una luz para darle a las naciones. La gran misión, como estamos diciendo hace rato. Es verdad. Y algo que yo he visto mucho es que confortamos, miramos que hay gente que están ansiosas de saber de la palabra de Dios porque están doliendo o no saben. Pero cuando uno llega con los libros, esa es una forma de que ellos puedan saber más del mensaje. Y mi versículo favorito es Mateo 24, ¿cuál es? ¿14 o 15? 14. 14, sí. Y este dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, es como tenemos que dar nuestro testimonio, es tan importante. A veces es difícil ser consistente, ¿verdad? Pero el testimonio habla más que palabras. Es verdad. Y también quiero recordar que también uno de los mensajes que Dios le interesaba, hasta aún en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios le interesaba a las otras naciones. Recordemos a quién mandó, a dónde mandó Jonás. Bueno, Dios, Nínive no era de Israel, pero Dios les mandó un mensaje pidiéndoles que se arrepintieran, ¿verdad? Hubo un gran reavivamiento en ese tiempo. Ahora, al mencionar a Jonás en este pasaje, David, podemos ver, ¿verdad?, a través de su vida, el sentir o cuál era el pensamiento del pueblo de Israel. Tú sabes, cuando tú tienes una gran bendición, el Evangelio lo describe a, ¿verdad?, Romanos capítulo 16, es que poder para salvación. Ellos tenían este poder. ¿Pero qué hicieron? ¿Fue contento a Jonás a predicar a Nínive? No. Estaba enojado, ¿verdad? Regañadientes va y cuando vio que Dios no los destruyó, se enojó. Este era lo mismo que había en el corazón de cada pueblo de Israel. Pero hoy en día podemos decir, wow, qué mala, qué tristeza, ¿verdad? Qué mala fortuna para estas gentes. Pero hoy nosotros vamos a todo el mundo. ¿Será que este será un error en el cual estamos cayendo nosotros? Sí, muchas veces, a veces podemos caer en el error de separarnos y hacer una diferencia. A veces encontramos, nosotros tocamos puertas, ¿verdad? En Colportando, etcétera. Y yo me he encontrado tal vez gente que no son de mi religión y muestran más el carácter de Jesús que otros. Hasta dentro de mi iglesia. Entonces, hay personas que no me preguntan de qué religión eres, de dónde vienes, de qué parte, de qué país eres. No les importa. Simplemente a ellos lo único que les importa es ayudar. Entonces, me dicen mucho. Y así como cristianos, nosotros cuando estamos ayudando, cuando estamos llevando el evangelio, ¿qué importa de dónde sean? ¿Qué importa qué pasado tengan? ¿Qué importa de dónde vienen? Ah, pero lo importante es que Jesús los quiere y que ellos puedan aceptar el mensaje, ¿verdad? Amén. Sabes, David, me he dado cuenta de algo que hoy en día Dios tiene gente donde quiera. Y eso que acabas de mencionar es una verdad. Hace poco estábamos en un viaje misionero en México, en Sonora, y pudimos ver en este lugar estaba ahí un hombre, era un americano, ¿verdad? Sabía español absolutamente nada. Estaba ahí, pero ¿sabes a qué iglesia iba él? Estaba levantando una iglesia hispana, gente humilde, y este hombre no entendía lo que ellos decían, pero con sonrisas, con abrazos y con amor, estaba trayendo gente por un lado, por otro, mucha, estaba llenando esa iglesia de personas, simplemente mostrándoles el carácter de Jesús, atendiendo sus necesidades, ayudándoles, mezclándose con ellos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día uno nosotros, ¿verdad? Cuando el amor de Jesús está en tu corazón, no hay barrera alguna. Y una de las iglesias que a mí más me ha gustado, he visto cómo el Espíritu Santo trabaja, ha sido una iglesia donde he encontrado americanos, africanos, asiáticos, todos mezclados, adorando al mismo Dios. Y que no falten los hispanos. Y los hispanos también, ¿verdad? Y vemos a todos ahí, ¿verdad? Y así es como va a ser el cielo, ¿verdad? En el cielo no va a haber, ok, los hispanos vayan para allá, los mexicanos que vayan para allá, etcétera. No. Vamos a adorar todos juntos, mezclados adorando a Dios, ¿verdad? Es verdad. Sabes, hoy el mejor ejemplo que podemos ver acerca del evangelio, no teniendo barreras ni nada, lo encontramos en la vida de Jesús. Y hay que recordar que esto no es un problema que, podemos decir, no tiene nada que ver conmigo. Los discípulos mismos tuvieron este problema. Ellos, no, cuando ven a Jesús estando con la mujer samaritana, como que se estremecen, me imagino, ¿verdad? Pensaban que el evangelio era simplemente para nosotros. Pero podemos ir al libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, y encontramos una hermosa historia aquí. Y nos muestra el mismo ejemplo de Jesús, cómo es que Él alcanzó a todas las personas. No sé si alguien gusta leerlo. ¿Cuál versículo otra vez? Puede ser el versículo 11 en adelante. Gracias. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué historia estamos mirando aquí? Los 10 leprosos, ¿verdad? Los 10 leprosos. Entre ellos estaban, ¿verdad? Dice que estaba cerca de Samaria. Habían muchas personas entre estos leprosos. Yo no puedo imaginar tener la lepra en mi vida. Ese era algo muy horrible. Pero podemos ver algo más sorprendente. ¿Cuál fue el resultado de estos 10 leprosos? Fueron sanados. Y fueron sanados, y no nomás eso, que al mostrar su fe, que al mostrar que ellos iban allá, aunque todavía no fueron sanados, que al ir a la dirección a los sacerdotes, fueron sanados. Y lo que se me resaltó más fue que regresó uno, y Jesús habló con él. Seguimos leyendo, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra de sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Miramos que los otros nueve, podemos decir que fueron del pueblo de Dios, los judíos, Y el que regresó fue un samaritano, alguien que el pueblo judío había desechado, había dicho, este no es parte de nosotros, adiós. Y a este fue que regresó para adorar a Jesús. Es correcto, y podemos ver que como el pueblo de Dios, ¿no? En el pueblo de Israel, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, todos estaban pensando, no, nosotros nada más, y hicieron, llegaron a ese punto de que nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Y no vamos a ayudar a nadie más. Entonces se molestaban cuando... un ejemplo se encuentra en Lucas 4, capítulo 4, versículo 25 en adelante. Dice, Jesús está hablando, dice, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, cuando una gran hambre se cernió sobre todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Lo que está diciendo Jesús es de cuántas viudas habían en el pueblo de Israel. Pero Dios, ¿a quién mandó a Elías? La mandó a una que no era israelita, ¿verdad? Y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Les está diciendo, ustedes están diciendo que solo ustedes son... Pero aún en el tiempo de Israel, en los tiempos antiguos, Dios le importaba a los demás. Y más adelante todavía dice, al oír estas palabras, todos se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor. Podemos ver que a veces nos podemos encerrar en un grupo, ¿verdad? Y pensar, nosotros somos el pueblo escogido. Y es verdad, ¿verdad? Dios nos ha llamado. Pero eso no quiere decir que nosotros somos solo nosotros. Porque a veces hay personas que con la luz que tienen, viven a la luz que ellos tienen. Uh-huh. Y miras el carácter, son tan tiernos y reflejan a Jesús. Y eso es tan impresionante porque nosotros tenemos el mensaje y a veces no reflejamos el carácter de Jesús. Exacto. Es verdad. Para Jesús era muy importante que cada uno de sus discípulos entendieran esto porque este problema de enfocarse simplemente en el pueblo de Dios, ¿verdad?, no era un problema que tenían los judíos solamente, los fariseos. Era un problema que había plagado aún hasta los mismos seguidores de Jesús. Y él con paciencia trató de mostrarles cómo, ¿verdad?, este evangelio tenía que alcanzar hasta los últimos confines de la tierra. Era el importante. En Juan capítulo 10, el versículo 14, Jesús nos dice de sí mismo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ellas. Jesús está presentando como ¿quién? Como el gran pastor, ¿verdad? Uh-huh. Y el versículo 16 nos dice, también tengo otras ovejas que no son ¿de dónde? De este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús es muy claro. Él dice, mira, yo tengo ovejas en diferentes lugares. Pequeñas, grandes, altas, bajas, güeras, blancas, de diferentes colores. De diferentes lenguajes, pero dice, ¿sabes? A estas yo he de traer, porque en estos momentos de la historia de este mundo, Dios está tratando de reunir su redil una vez más, pero lastimosamente los siervos de Dios nos mantenemos como dormidos, enfocándonos simplemente en lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y podemos ver algo que muy importante, por ejemplo, dicen, somos ovejas, estamos reunidos, primero que nada, hay ovejas afuera. No necesariamente tienen que ser cristianos, porque hay muchos que ni siquiera son cristianos y tienen un corazón tan sincero y están buscando. Segundo, va a llegar un punto donde se van a encontrar, todos se van a reunir. Cuando Dios llame, va a ser un llamado en el tiempo final donde todas se van a juntar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque van a reflejar, como el objetivo de Israel era reflejar el carácter de Dios, y eso va a pasar. Algo que me encanta es, ¿por qué pasa eso? Se encuentra en Salmos. Vamos al libro de Salmos. Salmos 126. Y en este libro nos encontramos un mensaje tan, tan hermoso que me encanta. En Salmos capítulo 126. Dice en el versículo 2, dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se decía entre las naciones. ¿Dónde se decía eso? Entre las naciones del mundo, ¿verdad? Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Y dice, irá andando, el versículo 6, irá andando llorando el que lleva preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Entonces dice que va a llegar a un punto donde Dios va a hacer grandes cosas por el pueblo de Dios, que las naciones se van a dar cuenta y van a decir, estos son hijos de Dios. Grandes cosas está haciendo Dios por ellos, ¿verdad? Quisiera ahora enfocar un poco en lo que se comentó al principio. La gran comisión que nosotros hemos dado. Al principio estábamos diciendo, mira, el problema con el pueblo de Israel no era que no tenían una misión. Ese no era el problema. El problema con ellos fue que en medio de esta misión que tenían, perdieron su visión, su enfoque. Y esto va a mostrarse una ruina para nosotros hoy también. Hoy tenemos una misión, más vale que lo creas. ¿Y qué misión tenemos? Dios nos ha encargado el Evangelio, el poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. Pero si perdemos nuestro enfoque, ¿para quién ha de alcanzar? De nada va a servir que nosotros seamos llamados. Hay muchas personas hoy en día sufriendo. David, Raúl, Stephanie, tal vez nosotros ha pasado que al ir tocando puertas, como mencionamos al final, tocando, rechazan, aquí y allá, y uno puede decir, mira, aquí no hay ni uno interesado, no hay nadie. Pero al final de esa carrera, de ese camino, siempre hay una alma o una oveja que está herida y está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Y esa una sola hace suficiente, lo hace de beneficio que nosotros hayamos tocado todo el día. Vale la pena estar allá. Vale la pena. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 6. En adelante, no sé si alguien guste leerlo. Y vamos a ver qué relación tiene este mensaje aquí con el tema de hoy. 14:9. 14:6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a las moradas de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Qué encontramos en este mensaje aquí? Mira, vemos primero que nada un ángel no significa necesariamente un ángel, un ángel santo, un ser celestial. Hemos visto en profecías muchas veces, en realidad la palabra, el pronombre de ángel significa mensajero. ¿Verdad? Entonces está diciendo que va a haber mensajeros que van a llevar este evangelio eterno, donde se va a predicar a todo el mundo, tribu, nación, lengua, pueblo, etcétera. Y hoy en día tal vez muchos de los que están viendo, estamos viviendo en países que aceptan la cristiandad normal, ¿verdad? Sin problemas, pero hay lugares, hay países donde hasta hay pena de muerte, ¿no? Para llevar. Entonces tenemos que ver, no quedarnos en nuestra vista corta, pero también hacer qué podemos hacer tal vez por los demás, ¿verdad? Es verdad. Con la pureza y la descripción de un ángel, este mensaje aquí se encuentra anclada la misión para cada uno de nosotros. Esta es nuestra misión. Y muestra también aquí la visión. Este ángel se le da una descripción llevando en sus manos el evangelio eterno. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice, mira, yo no me avergüenzo. ¿De qué, Pablo? Dice, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? ¿Para los judíos? ¿Para los hispanos? Para todo aquel que cree. Y dice él, para aclarar, primero al judío y luego a quién. Y al griego de igual manera. Es para todos, para los gentiles, para los cristianos, para los peores de las sociedades, para todo el mundo. Este ángel lleva este evangelio, este poder, y lo ha de proclamar a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y hoy en día sabemos que estamos esperando la segunda venida de Jesús. ¿Pero será que esto va a llegar a pasar si nosotros nos quedamos cruzados de manos? No. Tenemos que llevar este evangelio. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo, porque en ese tiempo había motivos de avergonzarse. ¿Quién? O sea, un judío es tu salvador, y que lo mataron y crucificado. Imagínate, es lo peor en ese tiempo. Entonces, hoy en día, tenemos que entender, muchos de nosotros nos avergonzamos de este evangelio y no podemos llevar este evangelio. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos hasta entre nosotros. ¿Cuánta gente le da vergüenza orar en las calles? ¿Verdad? Y cuando la gente vea que hay alguien que no le da vergüenza llevar el nombre de Jesús donde quiera que vaya, van a decir, esa persona tiene algo. Ella, esa persona está viviendo lo que predica, ¿verdad? Entonces, por la gloria de Dios, esos tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Me acuerdo de la primera iglesia, pues la iglesia del libro de Hechos, que los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús, al recordar que este evangelio iba a ir a todo el mundo, y recordar este este mensaje, cuando el ver a Jesús ascender al cielo, se acordaron de esas palabras, y en su ánimo, en su amor al Padre, a Jesús, quisieron llevar el Evangelio a todo el mundo. Y la Biblia nos dice que ellos lo hicieron, con ese amor, con ese entusiasmo, lo hicieron. Y al leer este pasaje, después del versículo 14, miramos que Jesús desciende a la tierra. Miramos que al llevar este evangelio, realmente viene Jesús. Y es por ese anhelo, ese querer que lo hacemos. Amén. Es verdad. Si podemos ver una vez más, Mateo capítulo 24, el versículo 14, sé que se lo saben de memoria tal vez. La palabra de Dios nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, solamente entonces, vendrá el fin. Estas son las palabras de quién. Está aquí hablando Jesús mismo. Dice, mire, este evangelio ha de ser predicado a todos los moradores de la tierra. Los discípulos entendieron esto. En su tiempo de ellos, este evangelio fue predicado ¿dónde? En todo el mundo que existía ahí. Y hoy en día Dios está esperando personas que estén dispuestas a poner sus medios, ¿verdad? Sus energías, el dinero, los recursos, todo el corazón en alcanzar al mundo completo. ¿Quién va a aceptar el reto hoy en día? Amén. Esta es una pregunta que tenemos para ti hoy en día. ¿Será que tú vas a aceptar este llamado? Jesús hoy en día está llamando a personas que se unan a dar este mensaje, de predicar el evangelio en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Pero quién irá si nadie se atreve a tomar este evangelio en sus manos? No solamente por palabra, por intelecto, sino llevarlo y vivirlo en sus propias vidas. Y de esta manera, a toda persona con quien lleguen y tengan un contacto, poder compartir con ellos la palabra de Dios. Mis queridos amigos, es tiempo de irnos a casa. Jesús es muy claro cuando dice que este evangelio será predicado en todo el pueblo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hemos de tomar nuestras armas del evangelio y llevar este mensaje a todos los moradores de la tierra. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza. Que este sea tu deseo, tu palpitar y tu visión. Y recuerda, nunca pierdas de vista tu visión. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921, o envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. El pueblo de Israel.